8:37, vamos con la información internacional. Hoy se celebra la jornada de clausura de la Cumbre de los Pueblos, esta cumbre paralela a la cumbre de Unión Europea y CELAC que tiene lugar en Bruselas, la capital de Bélgica. La Universidad Libre de Bruselas recibe la última jornada de esta cumbre de los pueblos con debates y discusiones, por ejemplo, sobre las nuevas formas de guerra sucia y la defensa del derecho a protestar. Como les decíamos más temprano, estuvieron presentes Gustavo Petro, el presidente de Colombia, Luis Arce, el presidente de Bolivia, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Vamos a escuchar un resumen de su intervención del presidente cubano ante un público muy enfervorizado en apoyo a Cuba, como vamos a escuchar. Nosotros hemos editado porque cada frase de Díaz-Canel era traducida al francés, que es uno de los idiomas que se habla en Bélgica, para el público que se manejaba con ese idioma y que no entendía el español, aunque hay una buena delegación de América Latina. Hubo un momento también en que Díaz-Canel interrumpió su oratoria para saludar que había ingresado al recinto donde se estaba desarrollando el acto el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Díaz-Canel también saludó a varios países, ustedes se imaginarán cuáles, identificados como progresistas en la región, y a los países también que han apoyado el reclamo de Cuba contra el bloqueo. Vamos a escuchar un resumen de esa intervención del presidente cubano en esta cumbre de los pueblos en Bélgica. Ahora cuando estamos aquí, cuando veo tanta gente joven, tantas personas comprometidas con las causas más justas del mundo, tantas personas solidarias alimentando ese sentimiento de la solidaridad que es el que tenemos que globalizar en el mundo, estoy pensando en Fidel. Por tanto, esta es la mejor de las cumbres, porque aquí hablan los pueblos. Es en este espacio donde se promueve un modelo alternativo de desarrollo sostenible, basado en la cooperación y la integración. Un espacio donde decimos no a la exclusión, donde decimos no al consumismo que degradan y depredan. Es esta cumbre de los pueblos donde se reclama un mundo más justo y solidario para enfrentar la profunda crisis sistémica del capitalismo, indisolublemente asociada al injusto orden económico internacional imperante. Y es aquí donde los participantes hacen suyo el mayor, más largo y más justo reclamo de nuestro pueblo. Es en nombre del pueblo cubano que agradezco profundamente a la Cumbre de los Pueblos que haya dedicado hoy un taller a la cruel e ilegal política de cerco, acoso y persecución contra Cuba. Y que como resultado de ese taller se haya acordado convocar a un tribunal internacional contra el bloqueo a Cuba en noviembre próximo aquí en Bruselas. Estamos seguros que de ese tribunal saldrá la más contundente denuncia del carácter genocida y criminal del bloqueo. Y la denuncia de la infamia de incluir a Cuba en la espuria lista de estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. Será también una oportunidad para denunciar los efectos extraterritoriales del bloqueo sobre los ciudadanos y empresas europeas que se han agravado con la entrada en vigor del título 3 de la ley Gelbórtu. No es moral ni ético, ni humanamente aceptable el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. ¡Abajo el bloqueo! En primer lugar, porque constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo, el pueblo cubano. No se puede hablar de derechos humanos desconociendo el carácter genocida de una política concebida y aplicada intencionalmente con rigor para que las necesidades y carencias materiales de millones de personas las lleven a la desesperación, a la asfixia económica, hasta el punto de generar un estallido social que conduzca a un cambio de gobierno. Quienes lo promueven y lo refuerzan de forma perversa saben que este es el principal freno para el desarrollo económico y social del país y es una zancadilla a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 que nos hemos concebido en Cuba. Queridas amigas y amigos, les he hablado del tema de los derechos humanos porque ha sido uno de los asuntos más manipulados en relación con Cuba como parte de la construcción de pretextos para justificar la política de presiones contra nuestro país. No somos las únicas víctimas de este otro juego perverso que acusa a la víctima para justificar el abuso sobre ella. Otras naciones progresistas con políticas soberanas, independientes y desafiantes de los hegemonismos imperiales conocen muy bien el costo de esas prácticas manipuladoras que se levantan con constantes campañas de desinformación y mentiras, calumnias que apuntan en primer lugar al liderazgo político que se quiere barrer. Tratan de aislarnos, de callarnos, de evitar que sigamos denunciando las políticas hegemónicas de chantaje y castigo contra los que no se someten con dignidad. Pero aquí ante ustedes manifestamos nuestra convicción de que nadie debe esperar que bajemos los brazos, que nos arrodillemos a pedir perdón por defender el derecho a la diferencia. Revolución es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Con esa frase termina el concepto de revolución que nos legó el comandante en jefe Fidel Castro. Con todo el concepto le respondemos a quienes esperan que claudiquemos. Revolución. Continuaremos denunciando la manipulación política de los derechos humanos junto a la selectividad y dobles raseros de muchos países occidentales y de algunas ONG. Seguiremos promoviendo el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos, pero siempre sobre la base del respeto y la no injerencia en los asuntos internos. Mantendremos igualmente nuestro activismo en los organismos de derechos humanos porque son nuestros derechos los violados, y quienes nos acusan de violarlos son los más grandes violadores de nuestros derechos y los derechos de otros muchos pueblos. Cuba continuará avanzando en su empeño por alcanzar el más amplio disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Seguiremos perfeccionando nuestro marco jurídico e institucional sobre derechos humanos, adaptado a nuestras condiciones y nuestras leyes, pero sin presiones ni injerencias externas. Estimados colegas, compañeras y compañeros, Cuba desarrolló y produjo la primera vacuna contra la COVID-19 en América Latina y el Caribe. Y fue el primer país del mundo en desarrollar una campaña masiva de vacunación contra la pandemia a niveles extremos nunca antes vistos durante la etapa pandémica. Y lo logramos por el heroísmo de nuestro pueblo y por el valor de nuestros científicos. Y ahí está una de nuestras científicas. Bueno, le seguía diciendo que a pesar de las campañas de descrédito, nuestros médicos cubanos prestaron asistencia en más de 50 países, incluidas naciones europeas. Médicos y no bombas, anunció un día el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Esa es... Fidel está presente, se oye, se siente, Fidel está presente, se oye, se siente, Fidel está presente, se oye, se siente, Fidel está presente. Gracias. Esa es y será siempre nuestra divisa, salvar vidas y compartir lo que somos y tenemos al precio de cualquier sacrificio. Hermanas y hermanos, rechazamos firmemente las agresiones imperiales contra los procesos progresistas y de izquierda de América Latina y el Caribe. También apoyamos la causa del pueblo palestino. Del pueblo saharaui. Y la independencia de Puerto Rico. Y la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y San Luis y Virginia del Sur. Refrendamos nuestro apoyo a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana en enero de 2014. Queremos la paz y queremos un mundo mejor. Frente a los círculos de derecha y extrema derecha en el Parlamento Europeo, afines a los intereses de los sectores terroristas y ultraconservadores de Miami y el Congreso de los Estados Unidos, que intentan confrontarnos y dividirnos, abogamos porque las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe estén basadas en la no injerencia y en el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Queridas hermanas y hermanos, una vez más, en nombre del pueblo cubano, les agradezco por las permanentes acciones de solidaridad que desarrollan las fuerzas políticas, los movimientos sociales y populares, pacifistas, sindicales, estudiantiles, campesinos, de mujeres, juveniles, religiosos y los cubanos patriotas residentes en el exterior. Cuba no está sola. Cuba no está sola. Cuba no está sola. Tenemos la convicción de que la solidaridad no se puede bloquear como se bloquean los alimentos y los equipos. Nous sommes convaincus que la solidaridad no puede ser bloqueada y los equipos. Nous sommes convaincus que la solidarité ne peut pas être bloquée comme on bloque la nourriture, les médicaments et les équipements. La solidaridad solo reconoce necesidades y demandas humanas y coloca a quienes la dan y la reciben en el escalón más alto de nuestra especie. La solidaridad es ceux qui la font dans le piège le plus haut de notre espèce. La solidaridad seguirá siendo un arma indestructible de lucha y al mismo tiempo un mensaje permanente inagotable de paz imposible de acallar. La solidaridad va a continuar a ser un arma indestructible de lucha y al mismo tiempo un mensaje permanente y por siempre de que la paz no se puede hacer. Patria es humanidad, dejó dicho José Martí. Lo confirman ustedes que se han ganado un lugar en de nuestro pueblo. ¡Viva la solidaridad! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! Así terminaba su intervención que hemos resumido, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en Bélgica, en la cumbre de los pueblos en el día de ayer.